Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Es la hora 15, 6 minutos. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Una realización de AUB Media Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Ciudad de Mar del Plata, bienvenidos, bienvenidas. Esto es una nueva edición de este programa que se llama Parte del Aire, la 318. Hoy sábado 2 de octubre del año 2010. Es el 39º programa de esta séptima temporada. Estamos acá en Radio Ciudad FM 99.1 hasta las 5 de la tarde, haciendo este programa que se llama Parte del Aire, abriendo la tarde de Radio Ciudad, como hace ya unas cuantas semanas, una veintena de semanas, casi una treintena, diría yo. Buenas tardes, Sara Rivera. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Usted se queja de todo. Usted se queja de todo. Ahora anda diciendo que están complotando contra usted. Yo no entiendo. Usted porque lee mi Facebook. Sí, eso obviamente. Le pasa. Obviamente la sigo en Facebook y la sigo en Twitter también. Me sigue en Twitter. Yo empecé a seguir Aparte del Aire. Ahí está bien. ¿Cómo nos encuentran en las redes sociales? Como PDA-radio en Twitter o también como Parte del Aire, tanto en Facebook como en Twitter. O también nos puede agregar como partedelaire@gmail.com. partedelaireradio@gmail.com. Me olvidé el radio. Que la corrija. Porque también tenemos un programa de televisión, debemos decirlo. No, bueno, no, mentira. En algún momento quizás tengamos algún programa de televisión. ¿A usted le gustaría hacer televisión, Sara Rivera? No sé si me gustaría, porque me estaría viendo la gente. ¿A usted no le gusta que la vean? Ese es su problema. Su problema es la exposición. Yo soy como Juanita Viale. Me lo dicen mis compañeras de francés. Porque no quiero que me sigan los camarógrafos, no quiero que la gente me vea. Claro. Me pongo muy loca. Es verdad, pero se puede hacer famosa de todas formas trabajando en radio y puede lograr que la sigan los camarógrafos trabajando en radio. Podría también. Mire cuántas personas hay trabajando solamente en radio y que son famosos. Y se me ocurren muy pocos. Se me ocurren pocos. A mí también se me ocurren pocos, en realidad. Pero no quiere decir que por ser famosos sean célebres tampoco. No hay que confundir eso. Porque hay muchos que son célebres, pero tristemente célebres. Por ejemplo, a mí se me ocurre Ricardo Ford, que es de la tele, famoso, pero no es célebre. ¿Está bien? Claro. Es una buena comparación. Es tristemente célebre el caso no de Ricardo Ford. No, es célebre. Sí, es célebre, pero tristemente célebre. No, célebre sería si hubiera que celebrarlo. Claro, por eso, tristemente célebre, todo lo contrario. Para mí ahí tiene un problema de léxico. Problema de lingüística tiene. Está bien, está bien. Bueno, con estos problemas de lingüística damos comienzo a esta edición número 318 de este programa que se llama Parte del Aire y que va hasta las 5 de la tarde acá en Radio Ciudad, en una tarde espectacular en la ciudad. Mucho de ese. Le tiene que explicar a los oyentes que yo me estaba quejando en Facebook porque acá en la radio hay un complot y me quieren matar. Yo llego, soy la primera y habían dejado la hornalla prendida sin fuego, o sea que largaba gas, todo cerrado. Apa, usted es consciente de lo que está diciendo, ¿no? Estoy diciendo. Puede generar un expediente judicial, hay una cuestión legal detrás de lo que usted está diciendo. Me parece que alguien detrás del vidrio está en todo esto. Sabrina Sardella se quiere quedar con su lugar, porque sabe la cara Sabrina que Sardella, pone. Sabe, la Sabrina, gente no la ve. Sabrina Sardella sabe que estamos a punto de saltar a la fama, entonces se quiere quedar con su lugar para saltar ella a la fama también. Como está en las sombras, no la escucha nadie nunca. Está recelosa. Por suerte, yo la leo en Facebook, que es diferente. Lo que tiene ganas de hacer Sabrina Sardella es hacerla caer, es hacerle un golpe de estado. Eso tiene. Eso quiere hacer, me quiere boicotear. Eso es lo que pasa. Eso es lo que tiene ganas de hacer Sabrina Sardella. Igual todavía no tengo tanto poder político, pero ya lo va a lograr, si no. No pasará usted, Sabrina Sardella, déjeme que le diga, no le vamos a permitir que boicotee el puesto, el lugar de Sara Rivera, que bien lo tiene ganado, como sucedió esta semana. Bueno, ahora digamos, nos ponemos un poco serios para hablar de esto que sucedió esta semana en Ecuador, ¿no? Nuevamente, el pueblo latinoamericano, todo el pueblo latinoamericano, se sometió, o fue sometido en realidad a la fuerza, porque no se sometió voluntariamente a ningún tipo de prueba, sino que lo sometieron a la fuerza. Y debemos decir alegremente, ¿no?, que pese a los momentos de tensión, a los momentos de incertidumbre, pese a ver tambalear por unas cuantas horas el tambaleo de la democracia, ¿no?, los resultados fueron más que positivos en esta ocasión. Ecuador dio un ejemplo de compromiso con la democracia. El pueblo de Ecuador, el ejército, los civiles, la justicia, el parlamento, y tenemos que decir que el parlamento y también toda la oposición en el parlamento. Y también mencionamos al ejército, ¿no?, porque lo mencionamos cuando pasan cosas feas, mencionamos todas las deficiencias que tiene, pero hay que mencionar la lealtad del ejército ecuatoriano para con el presidente Rafael Correa, ¿no?, que dieron muestra a todos, dejando de lado cualquier diferencia política que pudiera llegar a haber con el gobierno, que en esta ocasión primó la mesura y la preservación de la democracia. Y bueno, por suerte dejaron solos a los golpistas que intentaron hacer caer el gobierno de Rafael Correa, pero pese a quedarse solos, pese a la debilidad que quedó en evidencia, no dieron el brazo a torcer. Y bueno, sin el apoyo necesario de estas piezas que ellos consideraban clave, no fue posible derrocar al presidente elegido en elecciones libres. Afortunadamente, Rafael Correa fue rescatado y liberado sano y salvo tras permanecer 10 horas secuestrado en un hospital de Quito, en lo que, bueno, ya sabemos, fue otro golpe de estado fallido. Recordemos, hace unos años vivíamos un golpe de estado fallido en Venezuela, luego en Bolivia, el año pasado un golpe de estado exitoso en Honduras, luego con una restauración de la democracia entre comillas, porque sabemos que esas elecciones fueron convocadas por el régimen de facto, y bueno, se cuestiona muchísimo la transparencia del proceso electoral. Pero básicamente, en lo que refiere a este intento de golpe de estado en Ecuador, durante esas horas de tensión en las que inevitablemente todos nos vimos transportados a los peores años de la historia argentina, en este caso, ¿no? Y que incluso se llegó a temer por la vida del presidente. Pero finalmente, victorioso él, victoriosa toda Latinoamérica, victoriosa la democracia, Correa se pudo erigir nuevamente ante su pueblo y fue vivado ante la multitud, ¿no? Hay que destacar el inmenso apoyo que fue brindado al primer mandatario de Ecuador por la sociedad de ese país, por la de los hermanos países, tanto así como por la UNASUR, la OEA y los presidentes del resto del mundo, ¿no? Que fue algo que los golpistas no se esperaban, para nada se esperaban encontrarse con todo esto. Bueno, obviamente quizás se esperaban la reacción de la UNASUR, de los presidentes latinoamericanos, pero no se esperaban el apoyo brindado por el propio pueblo, por el parlamento, por la justicia y por la Organización de Estados Americanos, ¿no? O al menos no fueron conscientes de la dimensión que iba a tener ese apoyo brindado. Y bueno, ese respaldo que se le brindó al presidente Rafael Correa pudo más que cualquier rebelión, que cualquier alzamiento, que cualquier sublevación armada. ¿De qué se trató este golpe de estado? Un reclamo sindicalizado de la policía ecuatoriana, que estuvo fogoneado, hay que decirlo, también esto se sabe, es Vox Populi, por la derecha más extremista, más reaccionaria de ese país, encabezada por el expresidente Lucio Gutiérrez, en contra de medidas que tendían a ser, o que tienden a hacer más eficientes y transparentes a los cuerpos de seguridad. Bueno, llevó a los miembros de la policía y de la Fuerza Aérea a sublevarse, traicionando, ¿no?, el deber encomendado, traicionando a su patria, a su propio pueblo. Los oficiales que estaban en contra de la decisión del gobierno tomaron los cuarteles y el aeropuerto de Quito y se rebelaron en contra del jefe de Estado, Rafael Correa, que en medio del levantamiento, en un discurso improvisado, en un discurso que no estaba armado, que no estaba previsto, demostró a los manifestantes que no portaba chaleco antibalas, se sacó la corbata, se desabrochó la camisa en un gesto de absoluto coraje y valentía, ¿no? Y desafió a los presentes a que si lo consideraban un mal presidente, que lo maten. Bueno, obviamente ninguno de los uniformados que estaba escudados en medio de la multitud, ¿no? Le disparó. Recordemos que también es un presidente re joven, tiene cerca de 40 años y 3 hijos. Uh-huh. O sea que ese acto fue totalmente de valentía, sí. Porque estaba dejando una familia y también toda una vida por delante. Sí, bueno, ninguno le disparó, entonces eso motivó, ¿no?, a que el presidente se pudiera dirigir al medio de la manifestación para intentar dialogar en persona, para intentar dialogar cara a cara, cuerpo a cuerpo con los manifestantes. Pero bueno, al acercarse a la multitud, ¿no?, el primer mandatario fue herido con una bomba de gas lacrimógeno que explotó cerca de su cara y tuvieron que trasladarlo de urgencia al hospital de la policía. Y una vez allí, bueno, miembros de la fuerza rodearon el nosocomio y lo mantuvieron secuestrado durante 10 horas. En esas 10 horas intentaron exhaustivamente entrar a la sala donde se encontraba resguardado. Los oficiales seguían exigiendo al presidente que dé marcha atrás con esa norma que eliminaba bonificaciones, comisiones y estímulos económicos a cambio de, digamos, por decirlo de alguna forma, de productividad. ¿Sí? Era algo que, cuantas más multas hacías por día, más sueldo ibas a cobrar a fin de mes. Con el objetivo de transparentar la función policial, se habían eliminado esos premios, ¿no? Para evitar, digamos, lo que sucede aquí, básicamente, ¿no? La multa por multa, prácticamente, la multa fácil. Bueno, resulta que ninguno de esos oficiales había leído la ley completa y no tuvo en cuenta tampoco los beneficios que recibieron durante estos últimos años, porque desde que asumió Correa en el año 2007, los sueldos de los policías prácticamente se duplicaron, fueron en constante subida hasta llegar a ser prácticamente el doble de lo que ganaban en el año 2007. Además de eso, también, ¿no?, hay que recalcar que Correa impulsaba la ley de comunicación audiovisual similar a la argentina, que era resistida por los monopolios de Ecuador, que también existen allí. No solo hay Clarín aquí en Argentina, hay también en otros países del mundo y en Latinoamérica. Ello también sumado a las medidas y la reforma del modelo que viene impulsando Correa desde el año 2007, que, digamos, provocan cierto malestar entre los miembros de la derecha más conservadora y más reaccionaria de Ecuador, como por ejemplo la consulta popular para reformar la constitución, la reducción de los salarios de los altos cargos del Estado, empezando por la propia dieta del presidente, la búsqueda del equilibrio de género en los cargos o en los empleos estatales, la reestructuración del poder judicial, el impulso para el crecimiento de los medios de comunicación públicos, la caída de los tratados de libre comercio con las principales potencias económicas, el cierre de la base norteamericana en Manta, el incremento de la participación del Estado en las petroleras, bueno, etcétera, etcétera, infinitos, etcétera, para estas cosas que molestan, que no le gustan a la derecha de ese país y a la de otros países tampoco. Pero bueno, más allá de acuerdos o de diferencias, que siempre son aceptadas y bienvenidas en todo gobierno democrático, en tanto y en cuanto quien las tenga se esté dispuesto a debatir. A ver, es aceptada una diferencia que cualquiera pueda tener con otra persona siempre y cuando se pueda debatir y no se utilice la fuerza para hacer preponderar un punto de vista por sobre otro, ¿no? Bueno, lejos de eso, lejos de someterse a procesos electorales libres, la derecha optó por aprovechar cada oportunidad que se le presentó para poder instalar la idea de hacer caer al gobierno de Correa. Le resulta familiar, ¿no? Me resulta familiar. Le resulta familiar, algo que sucede también aquí en Argentina. Y bueno, creyó que este sería el momento ideal para ello, ¿no? Con la policía disconforme, la vieja y frustrada, porque es una derecha frustrada, La vieja política encabezada por el expresidente Lucio Gutiérrez aprovechó para impulsar desde la cobardía de las sombras también, porque en ningún momento se dio la cara como para enfrentar o para hacer manifiesta su disconformidad. Bueno, un golpe de Estado que finalmente no prosperó, ¿no? Además de ello, también hay que decir que la señal de la televisión pública ecuatoriana fue saboteada por los oficiales insubordinados, pero lo que no se imaginó Gutiérrez fue que tarde o temprano el propio ejército velaría por la conservación de la democracia. Tampoco se imaginó que el parlamento entero repudiaría enérgicamente y enfáticamente la violación de la constitución, y mucho menos se imaginó que los canales de televisión privados iban a ceder sus propias transmisiones para que la señal pública pueda mantenerse al aire y hacer oír su voz fronteras afuera. A mí me gustaría saber qué pasaría aquí con las señales privadas si llegara a suceder algo similar, ¿no? Si se hace caer, si se tumba la antena de la televisión pública en una situación como esta. No me imagino realmente a Clarín cediendo su señal para que la televisión pública pueda seguir al aire. Bueno, eso fue lo que hicieron en Ecuador. Los canales privados cedieron su señal a la televisión pública para que pueda seguir al aire y para que pueda también hacer oír la voz fronteras afuera, digamos, en el resto del mundo. Estábamos preocupadísimos por la situación de Ecuador, ¿no? Pero bueno, tras la rápida reacción de los presidentes de la UNASUR, de la OEA, de los presidentes del mundo, del mismísimo pueblo que no se quedó en su casa y salió a las calles para respaldar al presidente electo democráticamente, ganaron todos. Y debemos decir, ganó Ecuador, ganó el pueblo, ganó la democracia y ganó la gran Latinoamérica. Así es, esto es Parte del Aire. Hasta las 5 de la tarde los vamos a estar acompañando. Nos pueden llamar al 476-3805 o también nos pueden escribir en Facebook como Parte del Aire en mayúscula y en Twitter, que estuvimos posteando demasiado en Twitter y en Facebook y en todas partes. Sí, sí. Me parece que tuvimos la primicia de la liberación de Correa, del rescate de Correa. Uno ve la cronología de todos los tweets y el primero que decía rescataron a Correa, Parte del Aire. Después arriba Telesur y los demás. Así que antes que Telesur. Puede ser. Así que hasta las 5 de la tarde vamos a estar hablando de este tema y de muchísimos más. Sentirías si muere en tus brazos a brother who can beat it up by my canazos asesinos. sábados de 15 a 17. 99.1. Cada parte en cada parte. Una realización de Aubi Media Producciones. Forma parte. Parte del aire. FM Ciudad. 99.1. Llegamos para encender la mañana en el aire de la ciudad. En el aire de 99.1. FM Ciudad. Calentamiento radial, lunes a viernes, de 9 a 11. Una realización de Radio Ciudad y Aubimedia Producciones. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad. 99.1. Parte del aire, parte del aire, parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Tarde en todo el país, arrancando todavía, arrancando, poniendo segunda ya. Pusimos primera en el bloque anterior, ponemos segunda ahora a esta edición número 318 de Parte del Aire, con una tarde espléndida en la ciudad de Mar del Plata. Cielo algo nublado, 17 grados 6 décimas, la temperatura actual 10 kilómetros la visibilidad, 44% la humedad, la presión 1018 medida en hectopascales y el viento del oeste a 18 kilómetros en la hora. Y a Sara Rivera no le gusta. A Sara Rivera no le gusta que la tarde esté así. A Sara Rivera le gustan las tardes negras, las tardes grises. ¿Tardes negras? Le está haciendo chivo a otro tipo de programa, le digo. ¿A otro tipo de programa? ¿Hay un programa que se llama Tardes Negras? Sí. Sí, ya, por supuesto. Ahí por en la, supuesto. En la radio de rock y pop. Exactamente, está bien, una, sí. radio que está acá nomás, o sea, acá, sí, un poquitito si más. Si no nos sintonizan a nosotros, capaz que yo a veces... Capaz que la están escuchando en este momento. Yo antes, cuando estaba a la mañana en calentamiento radial, me decía la gente que a veces hablaba yo y a veces hablaba Pergolini, parecía que estamos hablando. Claro, no estaba, estaba dialogando, dialogaba con Pergolini. No, no estaba hablando con Pergolini, yo... Por suerte o por desgracia, no sé cómo decirlo. ¿Qué sé? Sí, sí, sí. Vio que se pelearon, pero se está peleando con todo el mundo Mario Pergolini ahora. Porque no está en la tele. Se pelea con todo el mundo. Se peleó con Andy Kundesov, le ganaron un juicio hace poco. Le ganó un juicio Tognetti. Claro. Cuando hicieron, antes tenían otro tipo de programa que hacía como investigaciones, como eres la Liga y demás. Y el juicio se lo ganó en el momento que fueron a investigarlo al marido de... ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, el marido de una actriz de los 80 que era cirujano plástico y... Sí, que le descubrieron una infidelidad. Claro, que el marido de Susana Rocasalvo, ¿no? De Susana Rocasalvo, así es. Y lo... Sí, Sabrina nos sabe... habla... De Beatriz Salomón. Muy bien. De Susana Rocasalvo, pobre, que está en nada que ver. Sí, Susana no, nada que ver, bueno. Le pedimos disculpas públicamente si nos está escuchando. Y en realidad era por... Bueno, eso es a veces... Nos fuimos de tema, pero en realidad a veces en el periodismo pasa eso, que cuando una figura pública no le está haciendo un daño a nadie, por más lo que haga de su vida privada, no es interesante para el periodismo, y por eso le ganaron el juicio a Mario Pergolini. Claro, claro, también. Pero Martín Tognetti ahí, ¿qué papel jugaba? Daniel Tognetti en ese juicio, ¿qué papel jugaba? Él era el... ¿Fue el que hizo la investigación? No, la investigación la hacía la producción, lo que pasaba era que él era el conductor del programa. Él igual había hablado digamos, por haber estado expuesto a esa situación, porque estaba la damnificada, digamos, estaba en el estudio en ese momento, claro, cuando se mostró la investigación. Igual, por ejemplo, la damnificada también le hizo un juicio a Mario Pergolini y no a Tognetti, porque lo habían hablado, y públicamente pidió disculpas porque él no estaba de acuerdo con la investigación, pero era el que daba la cara. Claro. Como le pasó también a Pettinato, que en realidad los refritos que hacían sobre Karina Jelinek los hacía la producción y él no, y el juicio Karina se lo hizo a él. Claro. Y también le ganó. Claro. Ahí en ese caso ganó Pettinato. Claro, le ganó Pettinato. Ganó Pettinato, sí. A Karina Jelinek. Y bueno, seguimos con más información de la farándula acá en Parte del Aire. Bueno, ahora sí, nos ponemos serios, empezamos a hablar de ecología con Sara Rivera. Ríase para la mañana, yo pongo que un programa, no voy a decir cuál, el noticiero, y me dicen qué pasa en Hollywood. Ah, o sea que si miraba eso no me iba a enterar nunca de lo de Ecuador. Claro. ¿Qué noticiero? El del 9. Ay, lo puse el otro día a las 8 de la mañana, pongo el noticiero y decía, no sé, que Courtney Love, Courtney Cox, no sé qué hizo y demás. Claro. ¿Qué pasa con el mundo? Bueno, lo que sucedió esta semana también, volviendo al tema de la farándula, en este caso, ¿no? Realmente una mala noticia, una noticia que enluteció al mundo del espectáculo, que todos están al tanto, que digamos tapó la información de la pueblada, las 50.000 personas que se manifestaron frente al Palacio de Tribunales para exigir la inmediata aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en su totalidad, ¿no? También uno miraba el noticiero y se encontraba con el homenaje a Romina Yan, en lugar de estar cubriendo esa información que, digamos, puede ser más o menos importante, pero, digamos, era relevante en ese momento. Claro, también otro medio sacaron como primicia que había fallecido Cerati y no era cierto. Y no era cierto. Justo eso en también. El mismo momento que se había anunciado el deceso de Romina Yan. Sí, habla de la irresponsabilidad periodística en ese caso. Y encima, ¿no?, daban un nombre de alguien que trabaja en Clarín y Nación que había dado la primicia. Aparte sonaba raro que un medio acá no diera su primicia y se lo cediera a alguien latinoamericano. Bueno, más adelante en Parte del Aire estaremos hablando en esta edición de hoy de informaciones falsas, en este caso en la boca del propio dueño del diario La Nación. Realmente muy serio y muy lamentable lo que ha sucedido, lo estaremos desarrollando más adelante en Parte del Aire. Ahora a lo suyo, Sara. Así es, tenemos tres noticias en realidad de acá de Argentina. Uno es que van a capacitar a 1.800 profesionales y técnicos para conservar bosques. Estos serán en una formulación y evaluación de proyectos para la conservación y aprovechamiento de bosques nativos. Recordemos que Greenpeace había estado sacando una ley de bosques antes de que sacaran una ley de glaciares, porque la mayoría de la tala es para pulpa de papel y demás, y en base a eso también lo que se ha estado haciendo es una alerta contra incendios. ¿Se acuerdan de ese? Sabrina Sardella me mira atentamente, no entiende nada. ¿Se acuerdan de ese spot publicitario que se había hecho sobre la minería a cielo abierto? Que había una versión que duraba como 5 minutos, otra que duraba como 15 minutos, se extendía, y que de la única manera que se había visto era a través de internet. Nosotros teníamos un spot que lo habíamos grabado en base a esa publicidad, pero que en la televisión pública, en la televisión de aire, en la televisión privada de Argentina jamás se lo vio, y lo raro era porque estaba hecho o filmado con el apoyo de un montón de protagonistas o de actores reconocidos, pero eso no había funcionado. Bueno, ahora la Secretaría de Ambiente y Desarrollo, que para todos los que se quieran informar acerca de eso, les habíamos dicho que era www.ambiente.gov.ar, pueden ver todas las noticias. También está otro tema que vamos a estar hablando, pero que lo han desarrollado muy bien, es el tema de que se votó la ley de glaciares. También se pueden enterar de esto acá en esta, que es una página oficial del gobierno, y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo fueron los que, junto con el gobierno de la provincia, impulsaron el Día del Medio Ambiente, que antes no se estaba haciendo. Bueno, volviendo a la capacitación para profesionales y técnicos para conservar bosques, les cuento que la apertura de este taller apunta a brindar herramientas para la correcta implementación de la ley 26.331, que es la ley de bosques, que estuvo a cargo del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Biblioni, que se estuvieron juntando firmas hace bastante. De este tema ya se venía hablando, pero lo que faltaba era que haya personal para esto, que la gente hiciera algo, no solamente estuviese la ley, sino que hubiese gente capacitada en la preservación de bosques. Uh-huh. Así es, ¿no? Bien, bueno, interesantísimo, ¿no? Este proyecto o este programa para la capacitación de estos equipos, prácticamente, ¿no? Claro, esto se va a estar haciendo en cada provincia, y lo que quieren es generar unos 1.800 agentes con formación específica para la formulación de estos proyectos, o sea, de la conservación de bosques. Recordemos que ya está, por ejemplo, la carrera de guardaparques y guardabosques, pero esto vendría a ser algo diferente, porque es para la preservación del mismo. Bien. O sea, esto está relacionado con las políticas que se están haciendo ahora, junto con la publicidad, para evitar los incendios forestales, que es uno de los grandes temas, más allá de la deforestación, que los incendios son provocados muchas veces ¿Por qué? Porque de esta manera ganan tierras y esas tierras de bosques nativos se pueden utilizar para plantar soja, por ejemplo, o demás. Y después tengo una noticia no muy buena, porque estas dos son bastante buenas. Le cuento que ahora en América, se acuerda, ¿no?, que en otros programas también de esta radio se había estado hablando con gente de Paren de Fumigarnos por el tema de los, insecticidas y demás pesticidas en los vegetales. Sabina me mira atentamente también, me pone un poco nerviosa que me mire tanto. Sí, sí, porque aquí en Mar del Plata, sin ir más lejos, hay una plantación de soja donde se fumiga con glifosato a pocos metros de viviendas, de casas. Claro, lo que está prohibido también es que eso, que se plante y se fumigue cerca de casas y también que se fumigue al aire libre como antes hacían en avionetas y demás, porque lo que hace es dispersarse. Pero ahora en América lo que se está haciendo es que se puedan cubrir la seguridad alimentaria para el 2020. Se están haciendo políticas para eso. O sea, mala por el tema de que se siguen haciendo incendios y demás acá en América Latina y se sigue contaminando. Pero lo bueno sería es que lo que quieren lograr es que sea la agricultura competitiva y sustentable y que también sea orgánica. Muchos cuando escuchan orgánica no terminan de saber qué es. Por ejemplo, hay yerbas que dicen con el logo orgánico, que es un certificado, que cuando cualquier producto tiene el certificado orgánico quiere decir que paga para que lo vengan a inspeccionar en cualquier momento del año y se fijen si tanto el producto como los suelos tienen pesticidas, y de esta manera se certifica que es orgánico. O sea, que cualquier alimento que uno coma orgánico es que no tiene químicos. Sí, no tiene veneno, porque el pesticida es un veneno también para las personas. 100% natural, digamos, básicamente, ¿no? Por buscarle una definición rápida. Así es. Así que esto es otro de los temas que también están haciendo en América. Bien, información verde, información ecológica a cargo de Sara Rivera. Para más información también pueden, para enterarse de otras noticias, también pueden entrar al blog de Calentamiento Radial, otra de las propuestas de Aubimedia Producciones. Esta semana estuvieron entrevistando a Javier Rodríguez Pardo, autor de los libros Vienen por el Oro, Vienen por Todo, Las Invasiones Mineras 500 Años Después, y del libro En la Patagonia No. Una entrevista muy interesante que está en el blog www.calentamientoradial.blogspot.com. ¿Cuál es tu pena? Caminas como la reina en la colmena. ¿Cuál es tu pena? Si cortaste con sal tibia tus cadenas. Ya nadie puede ignorarte, ya conocen tu dolor. Ya tu risa tiene música y tu voz tiene color. Soñaste con esta escena. ¿Cuál es tu pena? Te olvidas de aquella sopa como cena. Cada día trae siempre todo lo que no pasó. Hoy tenés camino libre, ya sabes lo que es peor. Hay quien siempre está llorando y culpa todo alrededor. Hay quien abre una ventana en medio del paredón. Basta ya de pena por acá. Basta ya de pena por acá. ¿Cuál es tu pena? dejando ir los días sin historia. El tiempo no va a esperar tu decisión. Sábados de 15 a 17, 99.1. Todas las partes juntas. Una realización de AUB Media Producciones. Forma parte. Parte del aire. En todo el país. Seguimos en Mar del Plata con una temperatura de 16 grados 6 décimas. Seguimos en la edición número 318 de este programa que se llama Parte del Aire hasta las 5 de la tarde. ¿En dónde? Acá en Radio Ciudad FM 99.1. Tu radio, nuestra radio está en la 99.1. ¿Cómo se le lo... Sara Rivera, ¿cómo era? No lo sé, pero está bueno porque estoy de decoración. Yo también, usted se habla, se pregunta, se contesta, todo. Claro, tu música, mi música, nuestra música está ¿en dónde, Sara? En la 99.1 Radio Ciudad. No te estás perdiendo un solo programa de radio, estás escuchando... Te estás perdiendo todos. Eso me pasa a mí cuando veo a Zapin. No me estoy perdiendo un programa, me estoy perdiendo todo, la vida, todo. Todo, claro, es verdad. Por eso ha optado por reclutarse y no... En mi búnker. Encima tengo ciberamigos que también están todos reclutados. Claro. Somos como los de la película Delicatessen, que estamos escondidos abajo de la tierra. Bueno, nosotros estamos todos escondidos adentro de su casa con la computadora. Una realidad paralela, ¿no? Virtual, sí, virtual. Una realidad paralela. Una onda Matrix. Y una realidad paralela, una realidad virtual, es la que nos quieren dibujar desde algunos medios de comunicación. No por eso esta canción. Pongan otra canción, que dice la gente de Babasónico, que estamos hartos de escuchar siempre la misma canción. Bueno, estas últimas semanas se dio a conocer una información, una tapa más precisamente, de la revista Noticias, donde el actual dueño del diario La Nación, Julio Saguier, afirmaba o relataba o confesaba, según la revista, ¿no?, la confesión de Saguier, que la viuda del ex dueño de Papel Prensa había recibido dinero de parte del matrimonio presidencial, de parte del matrimonio Kirchner, para, digamos, presentar declaraciones falsas, supuestamente, según él, en torno a la situación o a la adquisición ilegítima e ilegal de la empresa Papel Prensa en el año 1977. No, bueno, justamente algo que se dio a conocer esta semana tiene que ver con dos hechos específicos. Una es la publicación de una serie de solicitadas de parte de los empresarios Ernesto Gutiérrez y Eduardo Ernequian, que publicaron en algunos diarios sus solicitadas para rechazar las afirmaciones del directivo del matutino La Nación, Julio Saguier, y de la revista Noticias acerca del caso Papel Prensa, ¿no? Gutiérrez publicó en la solicitada que se tituló Un hecho indigno en los diarios Clarín, Página 12 y Ámbito Financiero, ¿no? Negó los dichos de Saguier, quien lo había vinculado en esa nota publicada en la revista Noticias al caso Papel Prensa. En tanto, Eduardo Eurnequian publicó la suya titulada Revista Noticias y Lidia Papaleo, una afirmación falsa que merece mi respuesta. ¿Sí? En los matutinos La Nación y El Cronista. En esa solicitada, Eurnequian rechaza lo mismo que su socio Gutiérrez, pero le responde a Noticias, no al entrevistado Zaguier. No podemos ver cómo la solicitada que responde al dueño de La Nación no es publicada en el diario La Nación, y la que le responde a la revista Noticias, pero no al dueño de La Nación, sí es publicada en este último diario. Bueno, esta semana, más precisamente, Lidia Papaleo de Graiver publicó una carta de lectores en la que afirmó que resultan absolutamente falsas las afirmaciones de Julio Zaguier, a quien jamás le dijo que le habrían ofrecido dinero para contar su verdad sobre la venta de las acciones de Papel Prensa, ¿no? Bueno, en esta carta de lectores, que fue publicada en el diario La Nación, Lidia Papaleo responde a la nota que se publicó el día 24 de septiembre, donde en el diario La Nación se revela un supuesto diálogo entre el presidente del matutino, del periódico, Julio César Zaguier, y ella, ¿no? En ejercicio de mi derecho a réplica, dice la carta, deseo hacer saber a los lectores del diario que resultan absolutamente falsas las afirmaciones de Julio César Zaguier, a quien jamás le dije que el gobierno o terceras personas me habrían ofrecido dinero para contar mi verdad sobre los hechos relativos a la venta de las acciones de Papel Prensa, Sociedad Anónima, según asegura Papaleo en el texto, ¿no? La viuda de Graiver consideró además indigno que el presidente del diario y el propio periódico hayan publicado esa nota y adelantó que motivará los planteos ante los estrados judiciales correspondientes. Bueno, por otra parte, se dio a conocer también esta solicitada de Lidia Papaleo y de Ernesto Gutiérrez y Eduardo Eurnequian. Desmiento categóricamente todos los dichos o sugerencias que se infieren aviesamente vinculando mi presencia al caso Papel Prensa, donde no tuve ni tengo absolutamente que ver, fue lo que agregó Gutiérrez en esta carta de lectores publicada en el diario La Nación esta semana, siendo autora de esta carta, la señora Lidia Papaleo de Graiver. Para más información sobre este tema, hay un extenso informe publicado en el Facebook del programa, que lo pueden seguir en donde, Sara. En Parte del Aire, en mayúscula, o sea, Parte y Aire en mayúscula, el resto en minúscula, o también si ponen Parte del Aire Radio @gmail.com, nos pueden encontrar en Facebook. Bien, 3 de la tarde, 49 minutos en todo el país. Sábados de 15 a 17, 99.1. Una realización de AUB Media Producción. No hagas rancho aparte. Forma parte. Parte del Aire. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Transmite FM Ciudad 99.1. Desterrado, nadie cree.

Spazio Giovane, un espacio televisivo dedicado a la comunidad italiana desde una mirada joven. Viernes 23 horas y en sus repeticiones, sábados 9 horas y miércoles 18:30 por Canal 2. Informes al 474-2436 o escribiendo a spaziogiovane@argentina.com. Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Es la hora 15:59 minutos. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Una realización de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Se tembló, destruir tu cuerpo es liberación. El rosario en el muro, que me habla no entiendo al señor. El rosario en el muro, no, no, no, no. 4 de la tarde en punto en todo el país. Estamos abriendo una nueva hora, la segunda de esta edición número 318 de este programa que se llama Parte del Aire, que todos los sábados desde las 3 y hasta las 5 de la tarde te acompaña acá en el aire de Radio Ciudad FM 99.1, edición número 318, 39ª edición de la séptima temporada de este programa, y la estamos haciendo acá en Radio Ciudad FM 99.1, muy entretenidos con esta vorágine, esta comunicación que traspasa la verticalidad de los medios de comunicación, que son las redes sociales, ¿no? Uno publica, el otro responde, otro comenta, otro le pone que le gusta, que no le gusta, y nos encuentran en Parte del Aire MDQ en Facebook, en PDA-radio en Twitter, y si no, en Messenger, en Parte del Aire radio@gmail.com. Estamos también en el 476-3805 y a través de internet en www.partedelaireradio.blogspot.com o en la página de la radio www.991fmciudad.com. ¿Quiénes hacemos este programa? En la conducción, quien te habla, Lucas Barrio Nuevo, Sara Rivera me acompaña, Sabrina Sardela en los controles, en la operación técnica, metiendo mano, haciendo cada desastre, por favor, Sabrina Sardela, le vamos a pedir que se ate las manos la próxima vez antes de apretar el botoncito que no tiene que apretar, por favor. No, le agradecemos a Sabrina Sardela, impecable su labor como la de todos los sábados. Todo ello bajo la producción general de Aubimedia Producciones, mentes creativas, soluciones integrales en comunicación. Contacto @aubimedia.com.ar. Seguimos construyendo este programa hasta las 5 de la tarde, y como toda construcción, no las que se caen a pedazos aquí en la ciudad de Mar del Plata y de la que se caen obreros en la ciudad de Mar del Plata por falta de los controles municipales, sino que hablamos de la construcción de la información, la construcción de la noticia aquí en Parte del Aire, en Radio Ciudad. Y para construir, ¿qué hace falta, Sara Rivera, además de ladrillos? Cemento. Cemento, ¿qué más? Cal, arena. Cal y arena, una de cal y una de arena. Aunque la balanza siempre se incline para el mismo lado, en Parte del Aire te damos una mala y una buena, una de cal y una de arena. Sobre mojado, aliviana, peñor, que aquí truena sobre empapado. Duermo en el lodo, 3 minutos pasaron de las 4 de la tarde, una de cal y una de arena, una mala, una buena en parte del aire. Y en esta semana pasaron muchas cosas, muchísimas. Tendríamos para tirar para arriba tanto buenas, tanto malas, de todo tinte, de todo color, de todo ámbito, de todo contexto. Pero vamos a centrarnos en dos cosas que sucedieron esta semana en el Congreso de la Nación, más específicamente en la Cámara Alta, en el Senado, porque se sancionó una ley y se dio media sanción a otra. Sara. Así es, el Senado aprobó la Ley de Protección de Glaciares y las provincias mineras rechazan la norma, como era de esperarse y como habíamos estado hablando en otros programas anteriores. No también. Se choque con los auriculares, por favor. Tengo problemas con los auriculares, que lo sepa la gente de la radio y la gente de que nos está escuchando también. No se lleva muy bien usted con los auriculares, me he dado cuenta. No, siempre, yo veo que todos escuchan, la única que no escucha soy yo. ¿Será problema también de audición o algo? Sí, yo le sugeriría que consulte un oftalmólogo, me dice, no tenía nada que ver. Un otorrinolaringólogo, ah, bueno, le sugiero ahí que consulte para poder solucionar su problemita. Le cuento que recibió 35 votos a favor frente a 33 en contra, o sea que muy peleado estuvo. Los senadores de las provincias mineras pretendían aprobar el proyecto original sin modificaciones. La madrugada del jueves, el Senado aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglaciar, o sea, de la zona aledaña. Uh-huh. Con 35 votos a favor y 33 en contra y una abstención, se aceptaron las modificaciones realizadas a la iniciativa por la Cámara Baja. Esto también incluye a lo que es la actividad minera fuera de los glaciares, digamos, en lugares de la montaña donde no hay glaciares, ¿también lo incluye la ley? No, solamente en los lugares donde hay glaciares, por eso se está aprobando o se está pidiendo que se apruebe la protección de, o sea, la ley minera, que se modifique la ley de minería a cielo abierto y de minería química, que son porque muy parecidas. Uno de los objetivos de la ley de glaciares, según se señalaba, ¿no?, era digamos proteger el recurso hídrico, proteger el agua, que es un recurso que tiende a agotarse en algún momento. Claro. Y la minería a cielo abierto utiliza millones de litros por día. Claro, el tema es ese, que la ley de glaciares lo que haría es proteger el recurso hídrico, los glaciares, porque hay glaciares donde debajo de ellos o aledaño se encuentran cierto tipo de minerales o materiales que se podrían extraer, pero eso conllevaría a que se destruya el glaciar en sí, por eso la ley además. Y lo que también se protege es el recurso hídrico, entonces está como en contraposición con la ley de minería, donde se puede extraer cualquier tipo de mineral sin tener amparo en lo que sería el recurso hídrico. Claro. Así que eso es una dicotomía que hay bastante importante y sería necesario que lo revean de nuevo, o sea, el proyecto de ley. Pero son dos leyes por separadas, digamos, dos leyes que van cada una por su lado, no es como muchos pensaban, ¿no?, que la ley de glaciares también regía la actividad minera. No, en realidad, por ejemplo, la ley de medio ambiente tendría que regir la ley de glaciares, o sea, tendría que regir lo que pasa con los glaciares y lo que pasa con la ley de minería o con la actividad minera, y sin embargo también están en conflicto. La ley de medio ambiente lo que hace es controlar todo tipo de actividad humana que pueda generar algún perjuicio al ambiente y sin embargo no se hace. Claro. O sea que son leyes que se tendrían que rever un poco más. Le cuento que durante el debate hubo dos posturas. Por un lado, los senadores de los bloques mayoritarios, quienes otorgaron la libertad de acción, mientras que por el otro estuvieron dos legisladores de las provincias mineras, quienes se mostraron a favor de la sanción original de la Cámara Alta. Les cuento que si entran a la página de Greenpeace pueden ver la carita y el nombre de cada senador que sí votó a favor de la ley de glaciares. Eso está bueno porque en la mayoría de estos casos uno ve que se aprueban o se rechazan diferentes tipos de leyes y no sabe quiénes son o cuál es el currículum o el prontuario, puede ser también, de uno de los senadores. Tal cual. Bueno, hay, digamos, facilidad para acceder a esa información en internet. Uno entra a la página del Congreso y puede encontrarse con el currículum de cada legislador para saber qué leyes promovió, en cuáles votó a favor, en cuáles votó en contra. Algo que muchos no hacen, ¿no? Y es importante, sobre todo a la hora de votar, y agarrar una lista donde uno se encuentra con una sábana de 200 nombres en los que quizás solamente conoce a uno. Bueno, es muy interesante, ejercitar esto para cumplir con el deber cívico de elegir a nuestros representantes, algo que no muchos hacen. Claro, además, por ejemplo, esto lo hacían en diferentes programas, como era antes CQC, que decían, iban al Senado y decían, entrevistaban a cada uno y te mostraban en la pantalla qué había hecho. Me acuerdo que el expresidente, que no vamos a nombrar, había faltado un montón, tenía un montón de proyectos, de por ejemplo una ley de lapiceras, qué sé yo, cualquier cosa. Los proyectos no eran esenciales o importantes. Y había estado todo ese tiempo de mandato haciendo nada, tomando unos mates, capaz. Claro. Y sin embargo la gente lo sigue votando. Bueno, pero volviendo al tema, la medida busca preservar los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos, o sea, como reservas de agua, que siempre se habla de esto, hasta la ciencia ficción dice que en algún momento nos vamos a pelear por el agua, para consumo humano, así también como para la agricultura y como parte de proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas. A su vez, por otra parte, se eliminó el artículo 17 del proyecto, el cual prohíbe la iniciación de nuevos yacimientos en la zona protegida por una eventual ley de presupuestos mínimos que hasta ahora no se finalice con el inventario que mostrará cuáles áreas formarán parte de la norma. O sea, lo que prohíbe es esa ley es yacimientos cercanos a los glaciares. Claro. Bien. Bien, y eso es todo. Bueno, por suerte, ley que se había, o sea, como que se le había mandado un poco, se le había cajoneado un poco. ¿Se acuerdan que sí, cuando... recordemos que fue sancionada por unanimidad en el año 2008 y vetada por la presidenta Cristina Fernández, luego de mantener algunas reuniones, algunas conversaciones. Las charlas con café. Claro, con café, con algunos sobres, con algunos de los principales empresarios interesados en la actividad minera, sobre todo. Además, ¿no? En el momento que se iba a tratar de nuevo el tema de la ley de glaciares, fue en el mismo momento, o sea, no sé si era la mañana de un miércoles y el jueves, que se iba a tratar el tema de la ley de medios. O sea, las dos leyes estaban en el mismo momento y se pasaban en los canales, por ejemplo, que estaba pasando con la ley de glaciares. Uno era en una hora que había empezado y otra en otra. Claro. Y se pasaban al mismo tiempo y en un momento se dejó de transmitir. ¿Qué había pasado con la ley de glaciares? Sí, no fue con la ley de comunicación audiovisual, sino que fue con la ley de matrimonio igualitario. Ah, ahí está. En realidad. Que la presidenta se había ido a China. China. A China con tres senadoras del Frente para la Victoria. Que estaban en contra. Que se tenía previsto que votaran en contra. Que yo ahí le había dicho, ¿usted qué prefiere? ¿Irse a comer Chow Tsui a China o votar la ley? ¿Usted quería votar la ley? Sí, yo hubiese preferido votar la ley, de todas formas. Y lo sigo diciendo, lo sigo sosteniendo. Bueno, una de cal y una de arena. Fue la noticia buena del día. La noticia buena, una mala, una buena. La buena recién comentábamos, ¿no? Se aprobó en el Senado la ley de glaciares. Esperemos a ver qué sucede con la ley de minería. Y la mala tiene que ver con otra... Siempre sanción. Le toca lo malo. A mí siempre me toca lo malo. Siempre soy portador de malas noticias. Después mira que al mensajero se lo mataba antes. Después, claro, después soy portador de malas noticias. Terminan matando al mensajero y la verdad es que yo me siento entre la espada y la pared. Voy a empezar a hacer, ¿sabe qué? Objeción de conciencia. Como dicen muchos jueces de paz que no quieren casar a parejas del mismo sexo, que quieren oponer objeción de conciencia, yo voy a poner objeción de conciencia para no ser portador de malas noticias. Y se las voy a dejar a usted. A partir del programa próximo, se lo aviso, vaya teniéndolo en cuenta. Voy a estar hablando un montón, entonces. Va a hablar un montón, va a hablar muchísimo. Y bueno, yo daré los datos del tiempo, el teléfono, de la radio y demás. La noticia mala de esta semana tiene que ver con otra sanción del Senado de la Nación, que tiene que ver con la media sanción de un proyecto de ley. Falta que ahora sea revisado por la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, que se convierte en este caso en Cámara Revisora. Y tiene que ver con la creación del servicio cívico voluntario, que prevé que los jóvenes de 14 a 25 años en situación de vulnerabilidad social sean, digamos... considerados como potenciales delincuentes, ¿sí? Y sean reclutados en las unidades militares. Digamos, si un joven entre 14 y 25 años no estudia y no trabaja, ¿sí? Que puede ser por muchos motivos, puede ser, digamos, hay que reconocerlo, puede ser por una decisión personal, por una decisión de los padres, o puede ser por una situación extrema que lo lleva a, digamos, a no poder ni estudiar. Ni trabajar, bueno, se lo considera un potencial delincuente y para ello se lo recluta obligatoriamente en las unidades militares como para hacer una especie de servicio militar para que lo adoctrinen y para, digamos, que lo pongan en vereda, como quien diría, ¿no? El proyecto de la educación de jóvenes en cuarteles, logró media sanción en el Senado con un resultado un tanto ajustado. Incluso se especulaba con la abstención de varios senadores que iban a votar en contra y que a último momento se dieron vuelta. Bueno, los votos a favor fueron principalmente del radicalismo y el peronismo disidente, y el rechazo, bueno, fue dominado mayoritariamente por la bancada oficialista. El texto, para ser más preciso, propone que los jóvenes en situación de riesgo tengan una oportunidad de concluir sus estudios nada menos que en cuarteles militares, salteando las instituciones educativas públicas existentes. Sí, el ejército, ¿no?, que según los senadores votantes debería ser el espacio de recepción y contención de esos jóvenes, rechazó este proyecto de transformarse en un bachillerato incorporado para pobres, sosteniendo que no forma parte de sus funciones ni sus integrantes están preparados para dedicarse a este tipo de actividad docente. Debemos decir esto, ¿no? Más de la mitad, más del 50% de los reclutas, digamos, que están actualmente prestando funciones en el ejército, no tienen terminados sus estudios secundarios. Hay que decirlo también esto, hay que reconocerlo, ¿no? Como un indicio del grado educativo del proyecto, hay que recordar que fue tratado por las comisiones de justicia y asuntos penales y seguridad interior y narcotráfico, pero no fue enviado a la comisión de educación. ¿Sí? Esto también es un dato a tener en cuenta, porque ese es un proyecto que habla de que los jóvenes sean educados de una forma alternativa. Pero la comisión de educación no tiene nada que hablar al respecto, dijeron. Bueno, los iniciadores de este proyecto fueron Ernesto Sanz y Laura Montero, bueno, legisladores de Rodríguez Saá y del oficialista José Pampuro también, ¿no? Aunque, bueno, finalmente este último no se presentó a la votación, sabiendo, ¿no?, que en línea con la decisión del Frente para la Victoria iba a tener que rechazar el proyecto. El servicio cívico fue votado por 33 senadores, ¿sí?, y rechazado por 31. ¿Sí? Además hubo dos, los senadores fueguinos que responden a la gobernadora Fabiana Ríos, que también votaron en contra, que no son del Frente para la Victoria, pero que votaron en contra. Además hubo dos abstenciones de Norma Morandini y Eugenia Estensoro, y bueno, seis ausencias, entre las que figuran, como decíamos recién, la de Pampuro y Roxana Latorre, que estuvo de viaje con la presidenta, ¿no? El servicio cívico voluntario prevé un programa de capacitación en oficios para jóvenes de entre 14 y 24 años que se encuentren en situación de riesgo, y a cambio recibirán una beca equivalente a 3 asignaciones universales y podrán finalizar sus estudios formales, primarios y secundarios. Sí, esto no es algo nuevo que se esté implementando, ¿eh? Esto tiene un antecedente de una experiencia llevada a cabo por Julio Cobos en Mendoza, que fue de mal en peor. El número de asistentes voluntarios se redujo en apenas 2 o 3 años, en un par de años, en un 40%. Así que es algo que están implementando, que quieren implementar ahora a nivel nacional, pero que ya se está haciendo en la provincia de Mendoza hace un par de años y que evidentemente no ha funcionado. Pero recalcar esto, ¿no? Si el proyecto habla de una vía alternativa para educar a los jóvenes, que no haya sido tratado en la Comisión de Educación, es algo que realmente llama muchísimo la atención, es para estar atentos, ¿no? Esto es un tema que se venía tratando, o sea, como que la opinión pública de cierto tipo de sectores o de cierto tipo de ideologías decían: todos estos chicos que están en la calle, lo tendrían que venir los militares, ponerlos en el servicio militar obligatorio, que demás, y que parecía solamente una opinión sin ningún tipo de fundamentos y nada más. O sea, que llama mucho la atención que se estén haciendo proyectos como este. Sí, justamente en un gobierno como este, que se caracterizó justamente por los derechos humanos. Por los derechos humanos, por sacar de ese lugar privilegiado o de ese lugar sagrado e intocable a las Fuerzas Armadas y ponerlas en el lugar que realmente corresponde, ¿no? En los cuarteles, donde tienen que estar atentos a cualquier situación de riesgo, claro, internacional, digamos. De la educación se tendría que encargar el ministro de Educación y ver qué tipo de planes o qué tipo de proyectos hace con respecto al tema. Hubiese sido bueno, ¿no?, que los senadores que promovieron esta iniciativa se hubiesen interesado por esos chicos que no estudian ni trabajan, por ver de qué forma contenerlos y hacer justamente que tengan una capacitación, pero como tiene que ser, en las escuelas públicas. Una de cal y una de arena, en parte del aire una mala y una buena. Partes juntas. Una realización de Aubimedia Producciones. Forma parte. Parte del aire. Tenemos que decir que la temperatura en Mar del Plata, 6 décimas, la marca térmica actual. El cielo ya no se encuentra parcialmente nublado, ahora está despejado. La visibilidad 10 kilómetros, 38% la humedad, la presión 1016.9 hectopascales y el viento del oeste a 16 kilómetros en la hora. Tenemos que hablar, como esta cortina lo indica. Poner otra canción, justamente. Hemos adoptado esta cortina como cortina institucional para hablar de medios de comunicación. ¿No le parece que tendríamos que cambiar un poco de cortina? O sea, poder tener algo nuevo, innovar. Me parece una idea diferente. Porque este matrimonio no funciona más, si usted está así tan rutinario. Tenemos que probar cosas nuevas para dejar la rutina. Yo una vez se lo propuse a Sabrina Sardela, pero por lo visto se olvidó porque me dice ahora que traiga más cortinas. No quiero saber qué le propuse. Yo una vez le propuse esas cosas nuevas. Pero bueno, se ve que no lo tuvo en cuenta y le salió por el otro. Así que, bueno, está bien, lo voy a tener en cuenta, Sabrina. Tenemos que hablar, esta semana se realizó un reclamo, una pueblada realmente, frente a tribunales para exigir la rápida y plena aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales. Unas 50.000 personas reclamaron que la justicia falle a favor del artículo, ¿no?, que establece el plazo de un año para que las empresas se adecúen a la nueva ley. La mayoría de las declaraciones, tenemos que decir que hubo numerosas personalidades del mundo de la política, de organizaciones sociales, del mundo del espectáculo, trabajadores de los medios de comunicación, periodistas y demás. La mayoría de las declaraciones en ese acto fueron referidas al grupo Clarín, ¿sí? La manifestación se llevó frente al Palacio de Tribunales para reclamar por la rápida y plena aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales. Según explicó el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, el ex Confer, ¿no? No es una manifestación en contra de nadie. Es una manifestación, es una marcha para pedir el pleno ejercicio de la libertad de expresión. El pedido que realizaron los manifestantes estuvo principalmente referido, era en referencia principalmente al artículo 161, que establece el plazo de un año para que las empresas se adecúen a las nuevas reglas de juego. La concentración fue en el obelisco, donde los manifestantes marcharon luego hacia la Plaza Lavalle. Hay que decir que este artículo 161 lo que establece es que aquellos medios que superen la cantidad máxima de licencias permitidas por la ley tienen un plazo de un año para adecuarse, para, digamos, ponerse a derecho en lo que se refiere a la nueva ley. Este artículo es el más resistido por los medios monopólicos, porque hablan de que justamente al tener tan poco tiempo para desinvertir, como lo llaman ellos, tan poco tiempo para deshacerse de los medios de comunicación que poseen, lo que puede llegar a originar es que malvendan las acciones de los canales de televisión o de las radios que exceden la cantidad máxima de licencias. Hay que decir que en Estados Unidos se llegó a una decisión similar en torno al monopolio que tenía Microsoft en la informática, ¿no? Microsoft tuvo un año para vender, para desprenderse de las empresas excedentes que lo colocaban en un lugar monopólico ante la competencia. Microsoft en ningún momento mal vendió ninguna de sus empresas y ninguna de sus acciones. Y hablamos de Microsoft, el monstruo más grande en lo que a empresas se refiere en todo el mundo. Y después le sigue Apple. Y después le sigue Apple, justamente, ¿no? Así que Clarín habla justamente de este plazo de desinversión. Hay una suspensión de la justicia, de una medida cautelar que establece la suspensión de ese artículo 161 solamente para el grupo Clarín y para el grupo 1 en Mendoza. Es decir, que el resto de las empresas que estén excedidas en su cantidad de licencias máximas permitidas tienen que adecuarse de todas formas a este artículo. Pero básicamente lo que se reclamó en esa marcha fue que la Corte Suprema de Justicia, que tiene en sus manos la decisión final sobre esta medida cautelar en cuanto al artículo 161, para que dé o para que exija, para que obligue al grupo Clarín y al grupo 1 de Mendoza que cumplan esta ley, que se adecúen a la norma y que se levante la suspensión de una medida cautelar. Una medida cautelar que tenemos que decir también, que digamos, en lo que se refiere a pasos procesales de la justicia, una medida cautelar es una decisión provisoria hasta tanto hay una sentencia definitiva. ¿Sí? No está mal una medida cautelar. No está mal que un juez diga, no, a ver, porque posiblemente se vean afectados los intereses de un particular, vamos a poner esta medida cautelar para preservar su integridad, por así decirlo. No está mal, siempre y cuando el fallo definitivo no tarde en llegar más de un mes, dos meses o tres meses. Ahora, cuando hay una medida cautelar y el fallo tarda en llegar años, uno, dos, tres, cuatro años, ahí estamos hablando de una gravedad institucional importante, ¿no? Porque el problema que hay actualmente en la justicia es la lentitud de los fallos. Lo que se tendría que mejorar es el tiempo que tardan los jueces en sentenciar o en dictar fallos definitivos. Así es, hasta las 5 de la tarde estamos en Parte del Aire. Nos pueden escuchar en la 991fmciudad.com.ar por si tienes problemas de transmisión o algo. También nos pueden llamar al 476-3805 o nos pueden escribir en Facebook, que Lucas está acá totalmente hablando al respecto. Parte del Aire en Facebook. Sábados de 15 a 17, 99.1. Cada parte en cada parte. Una realización de Aubimedia Producciones. Forma parte. Parte del Aire. FM Ciudad 99.1. Me traen un té de tilo, chicos, porque esta farándula a mí me está agotando. Pero no digas estupideces, no digas estupideces, porque mi madre es la que hizo todo esto para que yo esté ahí, así que no digan pavadas. Y vos, no digo que seas un gato, vos sos un puma de bengala. Todo lo dicho puede ser usado en tu contra. Dixit. De lo dicho al hecho. Los sábados de 19 a 21 por FM 99.1 Radio Ciudad. Aubimedia Producciones. Soluciones integrales en comunicación. Contacto arroba aubimedia.com.ar. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Parte del aire, parte del aire, parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Sábados de 15 a 17, 99.1. Todas las partes juntas. Una realización de Aubimedia Producciones. Forma parte. Parte del aire. Cuatro y media de la tarde en todo el país y Sara pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo le digo, Sara, estamos en problemas. Basta, basta de depredar ballenas. No, ahora el problema no hay que salvar a las ballenas, tenemos un problema peor. ¿Cómo que no hay que salvar a las ballenas, o sea, Sara? Estamos salvando a las ballenas, pero ya no es salvemos a las ballenas. Pero la gente carga a la gente que es ambientalista y dicen, salvemos a las ballenas, ¿entendés? Con un traje amarillo ahí pegándole a los buques japoneses. A mí me cargan cuando me ven con la remera y la campera amarilla, pero bueno. Pero no, porque no usted parece un filetero con eso. Pero no, los fileteros se visten de blanco, no de amarillo. Y pero no vio que en otros países andan así de amarillo, los pescadores y demás. Es muy pintoresco para el cine ese, que ya está de amarillo. No, ¿sabe qué? Me confunden con el diputado Olmedo, con la campera amarilla. Mírelo, heavy, la confusión que tiene. Sí, con sí, sobre todo por la sonrisa que tengo siempre en la cara. Sí, no sé, bueno, pero el problema acá, no es usted, en parte sí lo es. ¿Por qué lo soy yo el problema? Me tomo un mate y le cuento porque acabo de leer esto en el blog verde.com. Ya saben que si se quieren enterar de noticias sobre el medio ambiente, ecología y demás, pueden entrar al blog verde.com o bien a ecoticias.com, que es una mirada europea de los problemas argentinos. Siempre uno entra ahí y la Secretaría de Ambiente no dice nada al respecto. La otra vez estábamos hablando de las cocinas solares y demás y la Secretaría de Ambiente no hablaba al respecto. Le cuento que hay especies vegetales amenazadas en el mundo. A usted le va a parecer loco. A ver. Pero más del 20% de las plantas del mundo están en peligro de extinción. O sea, que están más en peligro de extinción las plantas que los animales. O sea, parece loco. Sabrina Sardella está ahí que no puede parar. No puede parar de facebookear también. Pero esto es que una de cada 5 especies de plantas en el mundo está en peligro de extinción. Esta investigación fue llevada por el Royal Botanic Gardens y el Natural History Museum y el International Union of the Conservation of Nature, que son tres siglas en de otros países de Inglaterra. Estos organismos editaron un informe llamado The Sample Red List Index for Plants, que vendría a ser la muestra de plantas que están en peligro de extinción. Lo pueden encontrar así como The Sample Red List Index for Plants. Después lo vamos a poner en sí, parte de del aire. La lista roja vendría a ser en referencia a una situación de emergencia. Claro, la lista roja de las plantas podría ser. Lo vamos a poner en parte del aire si la gente puede entrar, porque esto en Google Earth lo que le muestra es en un mapa cuáles son los lugares o países donde las plantas se encuentran en peligro de extinción. Este estudio es considerado por los especialistas el punto de partida para la concientización y desarrollo de políticas de conservación de las especies vegetales. El tema es que no están en peligro de extinción como matan a las ballenas y algo así, sino que esto es por una malas políticas sobre ganado y de plantación. Por y ejemplo, de la soja. Sobre todo, la soja, ¿no? Acá, uno de los países más afectados es Brasil y después estamos nosotros, acá en Argentina, y lo que es la pampa húmeda es uno de los lugares donde principalmente se están extinguiendo las plantas. Entre las plantas que se clasifican, que van a ser más o menos 1.500, están los musgos y hepáticas, helechos, gimnospermas, que son coníferas, por ejemplo, pinos, y después monocotiledonas y leguminosas como últimos. Leguminosas podrían ser las comestibles. Uh-huh. Le cuento que acá, en este país, uno de los principales problemas es el tema de que arrasan con las plantas por el ganado. O sea, se terminan deforestando, por ejemplo, lugares para producir ganado, y como lo decías vos, el tema de la soja, que lo que hace es generar, primero, que no es una planta que sea de acá, de este lugar, y segundo, que arrasa con todo tipo de nutrientes de los suelos, lo que genera que no se pueda llegar a plantar. O sea, la mayor amenaza son las pérdidas del hábitat causadas por el hombre a causa de la agricultura y el pastoreo de ganado. Bien, bueno, interesante información verde a cargo de Sara Rivera, que está preocupada no solo por la depredación de ballenas, sino ahora también por la depredación de especies vegetales. Hasta las 5 de la tarde hacemos Parte del Aire. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos. Dale, no me digas que no. Argentina, levántate y anda. Si te morís de ganas por hacerlo. Mi voto no es positivo. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. Y hacemos que parezca un accidente. Sabrina Sardella, yo a usted no le voy a disparar, la voy a borrar de Facebook, simplemente. La voy a borrar de Facebook porque me desconcentra. Al menos durante las 2 horas de programa la voy a eliminar y la voy a agregar después como amiga. Está totalmente desquiciada. Yo le quiero decir que los operadores de tantas horas en la radio terminan teniendo problemas. Vio que usted me decía que yo lo estaba ninguneando, lo estaba, no sé, injuriando. ¿Tengo razón o no tengo razón? Tiene toda la razón, Sara Rivera. Los operadores son una especie rara, una especie, digamos... bizarra, si se son quiere. Los que más postean en Facebook, porque están tanto tiempo que se les ocurren cosas y suben fotos, hacen comentarios. Y uno que está acá y está tratando de poner, por ejemplo, lo de, no sé, las especies amenazadas de plantas en Parte del Aire, la ve a Sabrina Sardella y... haciendo, no vamos a decir qué cosa, pero digamos... No, subiendo fotos y diciendo cosas. Sí, es verdad. Se desconcentra. Bueno, sección disparos. Tenemos que agarrar la pistola, ponerla arriba de la mesa, apuntar y jalar del gatillo. Finalmente vamos a hablar de un profesor de ciencias económicas de la UBA que tiene una consultora en la que elabora el índice alternativo de inflación, ¿sí? El conocido como inflación real, básicamente, que es el que viene a contrariar o el que viene a echar por tierra supuestamente al índice del INDEC en cuanto a la inflación, ¿sí? Escribe en la web insultos con connotaciones sexuales. Bueno, la Universidad de Buenos Aires le inició un sumario a este señor. Recordemos que fue un señor, digamos, este hombre, que ya vamos a decir el nombre, había publicado una vez en Facebook algo así como: me voy a encargar, como todos los meses, de que pi sea alto, muy alto, recontra alto, como diría el finado Guido Di Tella. Pi, recordemos que es la fórmula que se conoce como inflación esperada. No hablamos de pi 3,14, ¿no? 16. De pi, PHI. Me voy a encargar, como todos los meses, de que pi, inflación deseada, sea alto, muy alto, recontra alto, como diría el finado Guido Di Tella. Esto lo publicó hace unos meses en Facebook, fue objeto de un disparo aquí en Parte del Aire por esto, pero ahora nuevamente es protagonista. ¿Sabe lo que publicó? No me quiero ni imaginar. Una de las frases, ¿no? Una de las tantas frases. Lástima que no pude violarla. ¿Por quién? Lástima que no pude violarla, en referencia a una alumna, ¿sí? Que, digamos, estaba haciendo campaña por el centro de estudiantes de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas, más precisamente. Estaba haciendo campaña y cuando esta joven ingresó al salón para, digamos, exponer sus principales ponderaciones ante los alumnos, bueno, el profesor parece que no le gustó lo que dijo, la sacó a empujones y luego publicó eso en Facebook. Lástima que no pude violarla. No es un tema más para mí y es un tema más de género, realmente me preocupa, dijo justamente esta alumna afectada, ¿no? la Facultad de Ciencias Económicas le inició un sumario a este señor. Hablamos, ¿sabe de quién? Del señor Nicolás Salvatore, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas. Le dedicamos un disparo para él. Alvaros, en parte del aire. No te informamos primero, ni somos gente de palabra, pero te contamos que esto fue para en la semana. Noticias. Resumen. Cielo despejado en Mar del Plata, 19 grados y medio, la temperatura actual, visibilidad 10 kilómetros, 37% la humedad, la presión 1016, decimal 4 medida en hectopascales, el viento del oeste a 13 kilómetros en la hora. Los datos del tiempo en la ciudad de Mar del Plata. Comenzamos con el resumen de los temas que fueron parte del aire esta semana en los medios de comunicación y que tratamos de acercarte en estas dos horas de programa. Pueblada a tribunales por la ley de medios. El pueblo no solo quiere saber, sino que también quiere ser partícipe. Esta semana, unas 50.000 personas marcharon a las puertas de tribunales para exigir la pronta aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual en su totalidad. Reclamaron a los jueces que levanten inmediatamente la suspensión del artículo que establece el plazo de un año para que las empresas se adecuen a la nueva ley. La concentración se realizó en el obelisco, desde donde los manifestantes marcharon hacia Plaza Lavalle. Numerosas personalidades de la política, de los medios de comunicación, de organizaciones sociales y del espectáculo acompañaron la manifestación y dieron muestras de apoyo. El cierre del acto estuvo a cargo del titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, quien criticó en muy duros términos al grupo Clarín. Bien, los glaciares ya son protegidos por ley. Con 35 votos a favor, 33 en contra y una abstención, el Senado aprobó la norma que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y periglaciares. La medida tiende a preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y para la recarga de cuencas hidrográficas. El proyecto fue férreamente resistido por las provincias mineras, pero recibió amplio apoyo de organizaciones ambientales y de la comunidad en general. El Ejecutivo había adelantado que la ley no será vetada. Media sanción a la nueva colimba. La polémica norma que crea el servicio cívico voluntario fue aprobada en la Cámara Alta del Congreso por 33 votos a favor, 31 en contra y 2 abstenciones. Pasará ahora a la Cámara de Diputados, que deberá revisarla y determinar si es aprobada o rechazada. El proyecto establece que los jóvenes de entre 14 y 24 años que no estudian ni trabajan son considerados potenciales delincuentes y por ello los obliga a reclutarse a las Fuerzas Armadas. La iniciativa fue repudiada por el Ministerio de Defensa de la Nación, la Jefatura del Ejército, la Dirección Nacional de Juventud y la CTA. Bueno, parece que algunos no saben sumar ni restar. Mienten descaradamente, fue lo que dijo el jefe de gabinete Aníbal Fernández en referencia a las informaciones que trascendieron en los medios hegemónicos sobre el presupuesto 2011 para la Corte Suprema tras informarse falsamente que el gobierno había reducido un 40% las partidas destinadas al máximo tribunal. Luego se dieron a conocer las cifras oficiales que muestran todo lo contrario. Todas las comparaciones arrojan el mismo resultado. El año próximo la Corte recibirá un 19% más que en el año 2010. ¿Error de cálculo o manipulación numérica? Lo teníamos abandonado el día de hoy, pero Pulti presenta otra vez un proyecto rechazado en el Consejo. El partido del intendente Gustavo Pulti, Acción Marplatense, volvió a ingresar al Consejo Deliberante el polémico expediente de las tarjetas por aproximación. Tras haber archivado la semana pasada, el oficialismo insiste con comercializarlas a 3 pesos. Nadie se mueve de su cómodo lugar, o mejor dicho, nadie se mueve, pero para acercar posiciones. Resulta que ahora el radicalismo propone que los plásticos cuesten 1 peso, mientras los empresarios siguen pidiendo que se apruebe con un costo de 6 pesos. Hasta ahora ninguna de las argumentaciones fue respaldada con documentación seria. Por el momento, el proyecto oficial fue aprobado en la Comisión de Transporte y será girado a Hacienda y Legislación. Los usuarios siguen en la parada esperando su solución. Bueno, Pulti sigue sumando pequeños cromañones. Hace unos 8 meses, recordemos, un obrero perdió la vida por fallas de seguridad y control del municipio en las obras en construcción. Esta semana falleció un capataz al caer de un octavo piso por los mismos motivos. A las pocas horas, otros 2 obreros resultaron heridos tras desplomarse 2 pisos abajo sin los elementos de protección necesarios. La falta de seguridad e irregularidades en las obras y la ausencia de rigurosidad en los controles del municipio siguen sumando nuevas víctimas. Mientras tanto, Gustavo Pulti sigue colocando mosaicos de segunda mano en las plazas del centro. Intento de golpe de Estado en Ecuador. Esta semana un reclamo sindicalizado de la policía ecuatoriana se transformó en un improvisado y fallido intento por hacer caer al gobierno democrático de Rafael Correa. Tras permanecer 10 horas secuestrados, el primer mandatario fue rescatado sano y salvo en medio de una balacera entre oficiales y el ejército.

4 de la tarde, 54 minutos en todo el país. Nos estamos despidiendo, estamos llegando al final de esta edición número 318 de Parte del Aire. En este afán de contar, que nos trae suerte. Simplemente lo hacemos por una cuestión de cábala. Sos como la Chiqui Legrand. Es la 39ª emisión de esta séptima temporada de Parte del Aire. Nosotros estamos finalizando y estamos recibiendo a los chicos de Off the Record, que se quedarán en la continuidad del aire aquí en FM 99.1 Radio Ciudad. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo muy bien. ¿Todo bien? Bien, me imagino toda la información de la semana. Semana más que movida. Sí, sí, lo tenemos Andrea Bocelli hoy. Sí, bien, sí, sí. Vino Andrea Bocelli, que también trae suerte. No, precisamente por... no se caracteriza precisamente por hablar italiano. Por tocar el piano y ni ser ciego. Por tocar el piano ni por cantar, sino sobre todo por el apellido, más que nada, ¿no? Bien, bueno, el saludo para Andrea Bocelli. Hablamos de Nicolás, uno de los chicos también de Off the Record. Corresponsal en Ecuador tienen, muchachos, ustedes. Nosotros no tenemos presupuesto. ¿Ustedes no, tienen alguno? No me dio tiempo a buscar un colega de Ecuador. No, además por ahí, viste, te pasa como la UNASUR, que vinieron, se reunieron y lo liberaron, viste. Claro. Iban a ser los muchachos, así que no, por ahora estamos pensando mandar alguno con pasaje de ida y nada más, digamos. ¿Tienen algún candidato para mandar con pasaje de ida pero sin vuelta? ¿Dentro del programa o fuera del programa? No, dentro del programa. Yo voy a proponer dentro, a Juan Martín Fernández por ahí. Dentro del programa, podemos desatar polémica con esto que estamos diciendo. Dentro del programa, alguno viaja con pasaje de ida a Ecuador, pero sin pasaje de vuelta. Claro. Lo mandamos a Juan Martín a que viva un paraíso socialista, como se dice. Está bien. Bueno, muchachos, muchos éxitos en esta tarde espléndida en la ciudad de Mar del Plata, con 19 grados y medio, con el cielo despejado, 10 kilómetros la visibilidad, 37% la humedad, la presión alta 1016 decimal 4 hectopascales y el viento del oeste a 13 kilómetros en la hora. Nosotros nos despedimos hasta dentro de 7 días, hasta el próximo sábado, para compartir la edición número 319 de este programa. ¿Quiénes hicimos esta edición? Quien te habla, Lucas Barrio Nuevo en la conducción. Sara Rivera me acompaña, Sabrina Sardela en los controles. Todo bajo la producción general de Aubimedia Producciones. Mentes creativas, soluciones integrales en comunicación. Contacto @aubimedia.com.ar. Nosotros nos vamos, chau, hasta el sábado que viene. Que tengan un buen fin de semana. Mejor semana aún, pórtense mal, pásenla bien y cuídense mucho. Chau. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del Aire, una realización de Aubimedia Producciones, sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1.